Madre, la palabra más bella pronunciada por el ser humano. Eres la única persona del mundo que siempre está en forma incondicional. Si te rechazo, me perdonas. Si me equivoco, me abrazas. Si los demás no pueden conmigo, me abres una puerta. Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, no sonríes hasta que me hagas reír. Eres mi amiga incondicional. Gracias.